difícil es buscar con quién estar. Después de tanto amarnos de verdad, difícil es decirle al corazón que todo terminó, que ya no volverá. Alegría y todo cambiará. Estar sin ti ya nada será igual, ni el cielo ni el mar, tampoco las estrellas brillarán. Estar sin ti será la realidad, que tenga que sin ti.